1. La niña se baña. La niña se baña. 2. Bonita la piña. Bonita la piña. 3. Niño mañoso. Niño mañoso. 4. Chaleco de paño. Chaleco de paño. Chela. Toma la muñeca. Chela, toma la muñeca.